you surely drop dead, 'cause you're a hot pig. Anything gets started, your blood is running wild. All these years you haven't changed, you're still just like a child. Hot pig, you always get mad, you surely drop dead, 'cause you're a hot pig. Thank you. Hola, buenas tardes. Te recordamos que sintonizas el 101.8 de la FM. Escucha Radio Topo. Y lo que aquí empieza es tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes. Comienza el programa más de Escándalo en las Ondas. Como te decimos aquí en el 101.8 de la FB. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes, hoy sí. Sí, hoy podemos decir buenas tardes. Hoy estamos grabando en directo. Los últimos programas los hemos hecho grabados, pero esta vez nos hemos venido aquí a la radio a grabar el programa directo. Y hoy, como todos los fines de mes, nos acompaña aquí el grandísimo Vicky Jones, nuestro arqueólogo musical favorito, que nos traerá otra excavación. Bueno. Good evening. Sí, hoy traigo pequeñas perlas musicales. Bueno, lo que va quedando, los restos que van quedando en las excavaciones, pues eso traigo hoy. Hostia, pues las perlas se disuelven en vinagre, ¿no? Sí. Sí, para la perla, la cerveza que vamos a presentar hoy. O sea, que yo ya la he podido catar un poquito y digo, ¡uah, compañero! Va a haber concurso de caras. Sí, exacto. Ahora os comentamos. Y nada, como siempre recordaros que si queréis escucharnos en directo o a través de internet, os paséis por la página web de esta casa, que es radiotopo.org, y ahí pues eso, podéis descargaros el programa, escucharnos a nosotros, escuchar a cualquiera de nuestros amiguitos y amiguitas de la radio, y hay mucha cosa interesante por ahí. Y como siempre, abrazote fuerte a las radios que nos repiten. Son Reggae FM de Girona, Contrabandas de Barcelona, Radioactivas de Alicante, Radio Almaina desde Granada y 97 Irratia desde el centro de Bilbao. Y Patoa Galaxia a través de internet, Ovejas Negras. Termina el tema y así comenzamos nosotros. Vamos, pero para antes de darle paso a Vicky Jones, como siempre, vamos con la birrería Escándalas Ondas, nuestra sección de otro programa dedicada a cerveza artesanal. Oye, el compañero se ha traído un pepino de cerveza que la vamos a disfrutar aquí, la variaremos con buena música o como no. Así que, compañero, haz los honores. Estáis esperando para verme la cara, ¿verdad? Sí, efectivamente. Así que, compañero, haz los honores y comenzamos. E sento la risacca, non muovo neanche un dito e cerco di capire se sono ancora al mondo, sono un sogno di me stesso, timidi ricordi e presunzioni di realtà. Capire che è successo, ma ci penserò più tardi. Quel che mi importa adesso è che nessuno parli. Mi sento girar tutto, è chi nella mente mi do del disgraziato. Después de comenzamos el programa de Escándalas Ondas con la birrería Escándalas Ondas y aquí parece que hay sensaciones, ¿no? Sensaciones con esta nueva cerveza que vamos a presentar hoy. Se llama Mala Gijona, Chuck Orly, y ahora hablamos de ella. Pues según dicen aquí en la página de Lupuloa, que bueno, creo que ya lo comentamos, pero por si acaso vamos a decir, Lupuloa son tres cerveceras del norte que se han unido, Naparbier, la Mala Gijona esta y Basque Brewing Company, o algo así. Y eso, pues les pedimos una cajica. Y esta en concreto es de Mala Gijona, pero en colaboración con la 15 Brewing y Astiarazán Sagardoak. Una sidrería, ¿no? Sí. Fermentación mixta con un 30% de uva de chacolí, vendimia 2025, dorada y cuerpo ligero, combina acidez, salinidad y matices vínicos. En perfecta armonía, en nariz destacan las frutas blancas, la pera madura, la manzana y un toque de miel floral. En boca es vibrante. Eso damos fe, es vibrante, con notas de uva y cítricos, un punto salino y un final elegante y seco que recuerda a un vino atlántico. Oh, y sin amor, la libertad no dura. el formato, tenemos una lata de 440 mililitros y el alcohol, un 8% de alcohol y el tipo una Imperial Ghost. Y ahora viene vuestra crítica, compañeros. Así, a ver qué... así en el vaso parece una birra normal. ¿Qué os ha parecido? Pero, es como el zumo de manzana y uva de hace años. Pues sí, igual. Es una sidra, ¿no? Entonces tomas, ¿no? Parece que una sidra, no sé. Sí, asidrada, muy asidrada. Y no estamos acostumbrados a este tipo de cervezas. Y nos está sentando... Bueno, no está mal, no está mal. Sí. O sea, al principio cuesta... A mí, no, el primer trago ha sido como muy sorpresivo porque no lo esperábamos, pero va, ¿eh? Yo creo que, bueno, no sé, vamos a darle pulgares arriba o no, ¿qué pensáis? Hombre, sí, aunque no sea por el contenido, por el continente, ¿eh? que es lo que nos hizo pillar esta lata. Chuck or Lee. Chuck Norris o Bruce Lee. Ay, sí, bueno, no está mal. Caímos en el marketing vilmente. Digo, ¡hostia, esta! Sí, claro, la serie. Sobre todo, si se espera una cerveza, la sorpresa va a ser mayor. Es mejor esperar una sidra y que luego se vaya acerveceando. Sí. Pero después del primer trago, la hostia es más pequeña. Y, muy sidrosa. No sé si existe esa palabra, pero sí, es muy... nosotros no estamos tan acostumbrados a beber sidra, por el País Vasco ya son más asiduos, por aquí no tanto, y bueno, no sé. Pero vamos a darle una oportunidad. Yo creo pulgares arriba, ¿no? Sí. No en punta, pero sí, es curioso. No es un estilo que nos guste mucho por aquí, pero bueno, está... Y vamos a variarla con un poquito de música, que es lo nuestro. Y ¿qué tenemos por aquí? Ya que estamos hablando de Chuck Norris y Bruce Lee, pues nada, creo que tienes algún tema preparado con el... A ver, no le hemos dado mucho la cabeza. Vamos a poner Kung Fu Fighting. No hay mejor medicina que una hostia a tiempo. Así que os dejamos con los cimarrones y esta versión de Caldua. Y te coger también el lema de mi compañero. Cimarrón Kung Fu Fighting. Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. They fought with expert timing. There were funky Chinamen from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them down. It's a I was toting my pack along the dusty Winnemucca road, when along came a semi with a high-end canvas covered load. If you're going to Winnemucca, Mac, with me you can ride. And so I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much dust and sand, and I said, listen, I've traveled every road in this here land. I've been everywhere, man, I've been everywhere, man. Crossed the deserts bare, man, I breathe the mountain air, man. Of travel I've had my share, man, I've been everywhere. I've been to Reno, Chicago, Fargo, Minnesota, Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota, Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma, Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma, Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo, Tocopilla, Barranquilla, and Padilla. I'm a killer. I've been everywhere, man. I've been everywhere, man. Y en el programa de hoy vamos a recuperar la idea del tema o motivo principal y vamos a escuchar cómo se ha ido adaptando y tomando diferentes formas. Hablábamos hace unos meses de los pregones y de su evolución paralela a su función, presentando el manisero. Pues bien, tratamos ahora, a modo de breve introducción, la historia de la industria azucarera. Y después de separar los cielos y la tierra y poner un poco de orden, en la mañana y la tarde del tercer día se decidió que era bueno que crecieran hierbas y árboles de fruto y que hubiera semillas, y una de estas hierbas comestibles fue la caña de azúcar, que apareció en el norte de Sahul, según parece, lo que es hoy Papúa, recuerdo de la Guinea Africana. A partir de aquí, según qué fuente se consulte, habría que o bien diferenciar una variedad de caña de azúcar propia de la India, industria de donde viene el término kanda, que tiene su nombre científico particular y que se alinea con la propuesta de migraciones tempranas hacia el este de pueblos del sur y sureste asiático, o bien entender que las migraciones polinesias diversas extendieron el cultivo hacia el oeste, esto último sustentado en parte por el reconocimiento del desarrollo agrícola aislado de la isla de Papúa. Sea como fuera, la caña fue extendiéndose poco a poco hacia Oriente Próximo, llegando a la costa levantina antes del siglo X, donde se estableció como un cultivo importante, apareciendo en la península ibérica durante el periodo musulmán, y en América con el excursionista italiano, donde se empezó a plantar en la Española y alrededores. Más adelante, y por otro lado, Europa le daba la bienvenida al siglo XIX con la Guerra de las Naranjas. Hacía tiempo que se venía experimentando con la remolacha y finalmente Marggraf concluyó que tanto en la caña como en la remolacha el componente era igualmente sacarosa. A finales del siglo XVIII se empezó a trabajar en la modificación de la remolacha blanca de Silesia y en 1801, en mitad del conflicto, Prusia abría su primera fábrica de extracción de azúcar de remolacha. El bloqueo que sufrió Francia durante las guerras napoleónicas hizo casi imposible la llegada de sus bienes de ultramar, lo que incluía materias primas como la caña. Las refinerías azucareras disminuyeron rápidamente y para solucionar este problema se encargó a Parmentier que empezara a trabajar en su sustituto. La conclusión fue que la remolacha azucarera era el mejor candidato para suplir la importación de azúcar, que ya se les había ocurrido a los de Prusia. Este plan agrícola, que se estableció en 1811 y que tan solo dos años permitió suprimir la importación de azúcares extranjeros, sitúa a Francia como el mayor productor de este vegetal antes de 1840. Al sur de los Pirineos, tiempo después y herencia en parte de la estrategia inglesa para debilitar al aliado francés en el intento de bloqueo que ignoró Portugal, España vio comprometidos sus envíos coloniales de azúcar. Algunos años antes ya se estaba copiando el modelo francés y se empezaron a desarrollar fábricas en diversas zonas del país, incluidas Andalucía y Asturias, desde 1882 y 1893 respectivamente. Y en pleno cruce de industrias azucareras nace Macandé. En el verano de 1897 nace en La Viña Francisco Gabriel García Fernández, en el seno de una familia gitana bastante pobre y aficionada al flamenco. Uno de sus hermanos fue bailador profesional y otro cantador aficionado. Ya de niño, una de sus ocupaciones y fuentes de ingresos era la de vender caramelos, que hacía él mismo, que extendió durante varios años de vida itinerante y al menos hasta su matrimonio en 1924. Su su mujer era muda y también lo fueron sus hijos. Con un carácter muy particular, poco a poco se fue volviendo loco y es por eso el motivo de su sobrenombre, Macandé, que significaría eso precisamente, loco. Itineró por Ceuta, Algeciras o La Línea antes de acabar ingresado en el Hospital Psiquiátrico Provincial de Cádiz por esquizofrenia en 1935, donde se quedó prácticamente ciego por un tracoma y permaneció hasta su muerte en 1947. Y los caramelos que hacía, que anunciaba con su pregón, los envolvía con las efigies de los toreros famosos de la época. Caramelos que, por cierto, eran de menta y sobre todo de limón, como veremos más adelante en las versiones que este tema ha ido generando y que son la columna vertebral del programa de hoy. De Feli Mariano Rodríguez, de Vicente Barrera, de gran artista Cagancho y el niño de él, mataron comprarme mis caramelos. La versión del pregón de Macandé que acabamos de escuchar es la interpretada por El Negro. José de los Reyes y de los Santos nació en el puerto de Santa María en 1913, hijo de El Paterna y La Bilili, en una gran familia gitana donde tuvo oportunidad de relacionarse con el flamenco, especialmente con el cantejondo, sin guitarra, y durante su vida se dedicó principalmente a ir recogiendo, acompañado de un burro, conchas y maderas de la playa y a llevarlas a lugares donde estuvieran interesados en comprarlas. A partir de 1963 empezó a acompañar con Alonso del Cepillo las conferencias sobre el romancero de los gitanos que Luis Suárez Ávila impartía dentro de los cursos de verano que organizaba el Instituto de Estudios Sociales de la Universidad de Sevilla. Y a partir de aquí iría realizando grabaciones para distintas antologías y aparecería en varios documentales para televisión. Como anticipo, hay que decir que esta versión recopilada del Negro aparece listada en la Magna Antología del Cante Flamenco en el volumen dedicado a cantes hispanoamericanos, que, como veremos más adelante, resultará especialmente relevante. Juan Ramírez Sarabia, Chano Lobato, nació en Cádiz en 1927. Empezó a actuar en su ciudad y pronto se trasladó a Madrid, donde entró en el ballet de Alejandro Vega y continuó cantando para bailadores en Sevilla. Regresó a Madrid y actuó también en París, Roma y Londres con el espectáculo de Manuela Vargas, a lo que siguieron actuaciones por todo el mundo, siendo cantaor de atrás con Antonio el Bailarín. La versión que interpreta de Macandé es algo diferente. Por un lado, a los dos sabores principales, los que aparecen siempre o casi siempre, se añaden caramelos de naranja, que no es muy importante per se, pero ejemplifica bien el carácter funcional y adaptable del pregón, sujeto menos a la forma y más a lo que se ofrece, y mantiene igualmente las estampas de los toreros, que también han cambiado. Pero su característica más llamativa es la referencia a Asturias, recuperando uno de los lugares de desarrollo de las azucareras y producción de caramelos y a donde también llegaron materias de la industria desde el país vecino por la costa cantábrica. Y a la salida de Asturias, y adentra de la montaña. Fabricado mi caramelo para yo venderlo en España. Lo llevo de menta, naranja y limón, de lagartijo y de rita, de Joselito y del monte y de Vicente Pato. Caramelo,

En el programa que dedicamos a Riverbank habíamos dejado a Celia Cruz iniciando su andadura con la Sonora Matancera. Durante esos años llegó Cao Cao Manipicao o Burundanga, canción con la que acabaron en Nueva York recogiendo un disco de oro. Compaginó junto con la Sonora Matancera el éxito internacional con el asentamiento de sus sobrenombres y en este ir y venir acabó llegando en 1959. Batista había consolidado su poder a su regreso de Estados Unidos con un golpe de Estado en previsión de una derrota electoral futura y para ello recibió apoyo financiero y militar estadounidense. Revocó su propia constitución, eliminó libertades sociales y se alió con los grandes terratenientes del azúcar cubano, lo que aumentó la brecha social. La industria azucarera estaba prácticamente en manos de Estados Unidos y menos del 30% del suelo cultivable era del país. El gobierno utilizó esta estructura industrial para beneficiarse particularmente con el comercio al margen del país, que estaba al servicio de los intereses de la mafia estadounidense de la droga, los casinos y la prostitución. Así se estuvo desde 1952 hasta el último día de 1958, víspera de la renuncia de Batista y triunfo de la Revolución Cubana. Y por lo que sea, pues a Celia Cruz, encantada de gritar azúcar, eso pues no le gustó. Se opuso a la política cultural de la Revolución en varias ocasiones, hasta que en 1960, posterior a una gira por México, decidió no regresar para acabar instalándose al año siguiente en el país que les había estado robando tras participar en el golpe de quien suprimió su constitución. También en 1960 se grabó Caramelos. Y miel de abejas, de piña para las niñas. Los Tamaras se formaron en 1958 con el principal objetivo de seguir tocando de carnaval a Semana Santa. En ese momento, tal y como reconocen, no había demasiadas opciones de ofrecer entretenimiento no religioso, por lo que formaron el grupo para salir al extranjero durante la cuaresma y poder seguir trabajando. Empezaron como una banda local y tras su aparición en televisión se enrolaron en una gira por el norte de África que terminaría de forma abrupta con el inicio de la Guerra de Independencia de Argelia, de donde tuvieron que volver en un avión de la Cruz Roja con destino a Marsella. También en el país vecino tocaron en el Olympia de París y fue allí donde tuvieron que cambiar de voz principal. Su primer EP llegó en 1962 y al año siguiente aparecía su versión de Los Caramelos, que tiene varias curiosidades interesantes. Por un lado, recupera el grito de venta que podíamos escuchar en El Manisero cuando gritaba Baní para atraer a los compradores. Por otro, nos dice que trae la mercancía desde muy lejos, algo que no aparece en la versión que popularizó la Sonora Matancera, pero que sí está presente en la interpretación de Chano Lobato del pregón de Macandé. Y finalmente se despide cerrando una interacción que en otras versiones queda abierta. Llegó, llegó el caramelero, salir chiquitas a comprar. Mi mercancía traigo desde muy lejos y para las niñas guapas traigo un cantar. Mi mercancía traigo desde muy lejos y para las niñas guapas traigo un cantar. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí tu oye. Caramelo, aquí, caramelo, caramelo, caramelo, aquí tu oye. Caramelo, aquí. Yo traigo los caramelos, de los besos, sabrosos pa' tu boquita. Yo traigo los caramelos, qué rico, sabrosos pa' tu boquita. Si tú los pruebas, chiquita, te comes hasta el tablero. Caramelo, caramelo, caramelo, aquí tu oye. Caramelo, aquí, caramelo, caramelo, caramelo, aquí tu oye. Caramelo, aquí. Traigo de coco en piña, pedimos mi miel de abeja. Lo traigo de coco en piña, pedimos mi miel de abeja. De piña para las niñas y los de miel para el viejo. Caramelo, caramelo, caramelo aquí. Hay caramelo, caramelo, caramelo, chinita caramelo, caramelo, caramelo aquí. Hay caramelo, hay caramelo, lo traigo para mí, caramelo, para el viejo. Lo traigo a la niña, limón y chocolate, mi lindo caramelo, caramelo, caramelo. Hay caramelo, caramelo, caramelo. Caramelo, ay, caramelo, caramelo, qué rico, qué rico, qué rico y qué bueno, qué rico caramelo, caramelo, caramelo, caramelo, caramelo, ay, caramelo, caramelo, caramelo, qué rico, qué rico, caramelo. Se va. Los Amaya son un dúo musical todavía en activo, oriundo de Vic, nacidos en La Coruña y Oviedo. Pasaron sus primeros años acompañando a sus padres, vendedores itinerantes. Empezaron su carrera con el guitarrista de Carmen Amaya y en 1969 empezaron su carrera profesional, versionando canciones conocidas. Entre el 70 y el 71, al inicio de su carrera, sacaron su versión de Los Caramelos. Y recuperando la relación de la canción anterior, lo curioso de la versión de Los Amaya no es tanto la forma de la canción, que respeta mucho el pregón popularizado por la Sonora Matancera, sino que el Chano Lobato, que hemos escuchado antes dando forma al pregón de Macandé, trabajó precisamente para Carmen Amaya, tía del dúo catalán. Caramelos, caramelos, caramelos, llevo caramelos. Caramelos. Y vamos a cerrar el programa de hoy con los hermanos holandosos de San Fernando, es decir, The Dutchy Brothers of San Fernando, que fue un grupo formado por los hermanos de Vlucht, hijos de un inmigrante surinamés. Niños prodigio, a medida que fueron creciendo, fue aumentando también el prestigio de la banda, que llegó a ser de las más importantes y populares de todo el Caribe durante los años 50 y 60. Uno de los músicos que pasaron por la banda fue Lynn Tate, campeón panista tenor, antes de trasladarse a Jamaica y continuar allí con su carrera musical. La versión que hicieron de Dutchy Brothers, de Caramelos, en ocasiones Caramelos, éxito caribeño del momento, llegó en 1962. Thank you. was what she said to me. Oh, please carry candy for me. Y esto ha sido todo para hoy. Durante la sección, para no dejarnos nada de lo que ha sonado, como es habitual, Man in the Street de Don Drummond, On the Move de Ronan Alfonso, Street Corner de Scatterlights, Give Me Justice de Lee Perry, If You Were Mine de Lord Tanamo, Atlas de Val Bennett and His Selected Group, Yours de Raymond Harper and the Carrie Beats, Darling Patricia, Owen Gray, My Days Are Lonely, Frank Cosmo, Look Before You Leave de Derek Morgan y Kenji Ska de Ewan McDermott y Primo Davidson, que es lo que estaba sonando hasta hace un momento. Pues ni tan mal, Vicky. Muchísimas gracias una vez más. Ah, iba a decir a vosotros, pero no, a tú. A tú, porque ahora sí, ya... mi socio se ha tenido que ir y ahora estoy yo aquí a los mandos de la bodega. Pero bueno, un placer que haber escuchado a Manolo Escobar en Escándalo. Claro, pero haberlo escuchado en serio, no en broma. Ese era el reto. Sí. No, a ver, tenía todo su derecho a estar aquí. Está encajado finalmente. Muy bien. Pues... ahí va. Ah, los cascos de mi socio van como una mierda. ¿Tú me oyes? Porque yo no oigo una mierda aquí. Perfecto. Vale, pues nada, deciros, seguimos dándole vueltas al aniversario. Llevamos ya alguna reunión, muchas horas pensando y todavía no tenemos ni el día. Pero bueno, cuando sea, pues ya avisaremos a... Algo habrá. Puede ser cerca de verano o cerca de invierno. No, después de verano, seguro. Septiembre, octubre, claro, no se sabe noviembre. Si con tiempo intermedio o... Eso ya no está en nuestras manos, pero bueno, algo intentaremos hacer. Así que, bueno, sin más, nos vamos a despedir. Muchísimas gracias, Vicky, por estar aquí una vez más. A vosotros. Y os vamos a dejar con un temita de una banda de soul yankee que no conocíamos y la hemos conocido pues a través de un fanzine nuevo que nos ha llegado, una vez más, desde Marín. Así que muchísimas gracias, Jorge, por mandarlo para aquí. Hipopótamus, una auténtica maravilla. Y bueno, pues eso, os vamos a dejar con un grupo yankee de soul, de Fabulous Peps, y bueno, pues esta es su particular versión del Gypsy Woman. La semana que viene, creo que hemos dicho que bajaba Miguel. Bueno, no sabemos quién bajará, pero lo importante es que será mi compañero el que esté aquí y yo al otro lado. Así que, venga, hasta el domingo que viene. Melody from the fire, her face was all